Hola a todos y bienvenidos al primer episodio del podcast Reinventarse. Hoy es 6 de febrero de 2017 y en este podcast vas a poder acompañarme en el viaje de reinvención laboral que acabo de comenzar. Antes de nada me gustaría presentarme. Soy Javier García, Javi para los amigos, es decir, podéis llamarme Javi. Tengo 40 años y la firme intención de ser feliz ganándome la vida. De trabajar en algo que realmente disfrute y además de poder vivir muy bien de ello, como dice uno de los podcasts que últimamente escucho de Mattia Mantaloni. Ahora mismo estoy en paro. Por primera vez en mi vida, después de más de 20 años trabajando para empresas, estoy apuntado en la empresa más grande de España, el INEM. Y bueno, antes de hablar de esto, ¿por qué no os cuento un poquito de dónde viene, de dónde vengo y qué situación me ha traído hasta aquí y qué es lo que vamos a hablar a partir de ahora? Por poneros un poco en antecedentes, os voy a contar por encima mi historia. Pues desde muy pequeño, mi pasión siempre ha sido la informática y los ordenadores. Recuerdo cuando los Reyes me trajeron aquel PC 1512 blanco enorme con disquetes de 5 y un cuarto, donde tenías que meter primero un disquete, luego el otro, luego casi el segundo exacto otro para que al final apareciera un sistema de ventanas hiperarcaico. Pero lo recuerdo con tantísimo cariño y desde entonces pues siempre mi vida ha estado rodando alrededor de los ordenadores. Tuve suerte de poder estudiar la carrera que siempre quería, que era informática. Estudié en la Politécnica y bueno, al salir de la carrera, bueno, un poco antes incluso de salir ya estaba trabajando. Pasé por un par de trabajos, estuve en una academia enseñando ofimática, en cursos de paro y bueno, cosas que me fueron forjando un poco el espíritu laboral. Desde ahí estuve trabajando en otra empresa que nos dedicábamos a dar soporte a los concesionarios de Ford y recuerdo cuando dábamos cursos de formación sobre una de las herramientas de recambios que debían utilizar los mecánicos y recuerdo cuando, estamos hablando de hace casi 20 años, cuando venían los mecánicos y veían el ratón y no sabían cómo cogerlo. De ahí comencé a trabajar en la que ha sido la empresa de toda mi vida, desde 2001. Trabajé en una pequeña consultoría que llegué nada más comenzar la empresa, unos 5 socios fundadores y después a los 15 días entré yo en la empresa. Ahí comencé como consultor, como programador, haciendo un poco de todo, llegué a jefe de proyecto, incluso llegamos a diseñar un producto que aún está en funcionamiento en Vodafone, un programa de análisis de factura. Y bueno, el tiempo del trabajo me fue evolucionando hasta la parte más comercial. Nunca me ha desagradado la parte comercial, pero yo siempre he sido informático. La verdad es que carecía un poco de esa formación y bueno, poco a poco la verdad es que pues me fue gustando lo que hacía y me fui apañando. Fueron pasando los años y cada vez me gustaba menos lo que hacía, cada vez la situación era un poquito peor y mis últimos años en la empresa, pues la verdad es que mi trabajo no me satisfacía, no me sentía realizado pero bueno, la situación de la empresa era un poco delicada, además pues la vinculación un poco con la empresa que habías visto nacer, pues hacía que no me planteara otra salida. Hace unos 6 meses más o menos, un grupo francés decidió comprarnos, aprovechando la situación un poco delicada de la empresa. Y bueno, pues ahí se abrieron un poco las expectativas de que pudiera cambiar el panorama y que pudiera pues reorientar mi situación. Bueno, las cosas los pasaron 3 primeros meses y la cosa pues no cambió mucho. Después hubo un par de intentos de recolocación, de reajuste, pero yo sabía que allí no estaba mi camino. De hecho, con una maniobra un poquito extraña, prescindieron del director general anterior, que era uno de mis mejores amigos dentro de la empresa, y aquello pues me hizo ver que yo no era el sitio donde iba a trabajar ni las personas para las que yo quería trabajar. Parecía que ellos tampoco querían contar conmigo y gracias a Dios decidieron que yo no les era útil y decidieron despedirme con mi correspondiente indemnización y mi correspondiente acceso al paro. lo que para mucha gente podría ser una desgracia, que es estar en el paro con 40 años, pues para mí era una bendición. La verdad es que llevaba un par de años ya dándole vueltas a que esa no era la vida que yo quería vivir y necesitaba un cambio. Y esto me estaba empujando de lleno a dar ese cambio y a efectuarlo. Como os he dicho, llevaba tiempo dándole vueltas a esta situación, sobre todo impulsado por los últimos podcasts que estaba escuchando. Llevaba tiempo escuchando al gran boludo, del que hablaré más adelante, y habiendo leído su libro de 100 años todos muertos, en los que pues claramente te decía que la vida solo es una y que hay que vivirla haciendo lo que uno quiere y no haciendo lo que perdiendo el tiempo delante de un ordenador o en una oficina o 10 horas al día en algo que realmente no te gustaba. A mí es la sensación que muchos tenemos y yo ya no tengo y espero no tenerla de es lunes otra vez, qué coñazo, pues no quería seguir teniéndola. Pero la verdad es que todo es muy bonito en los libros, en los podcasts, pues hablan de emprender, hablan de qué bonito es tener tu propio negocio, escuchas un montón de podcasts donde hacen entrevistas a emprendedores que han tenido mucho éxito, que son muy felices, que viajan por el mundo, que no les hace falta tener un sitio fijo, que pueden hacer lo que ellos quieran, y la verdad es que pues todo es una felicidad, todo es precioso, pero cuando llega tu momento y dices, venga, pues voy a hacer lo mismo, a ver por qué no, si la verdad es que siempre ha sido mi sueño hacer algo así, pues dices, ¿y ahora por dónde empiezo? No tienes ni puta idea de dónde empezar, perdón por la palabra, pero llevas 20 años acostumbrado a ir a la oficina, a trabajar para una empresa, a hacer un poquito, a tener la seguridad de tu sueldo y a tener pues un horario de cumplir y a seguir para adelante. Y cuando miras, te levantas por la mañana y dices, ¿y hoy qué hago? Pues la vida cambia completamente. Los grandes gurús de esto dicen que lo más importante es salir de esa zona de confort, salir de la zona de confort en la que hemos estado viviendo, esa burbuja que te mantiene estancado y que si no estás contento de lo que quieres, pues por cómo vives o por cómo te ganas la vida, pues que salgas de esa zona de confort. Sí que este podcast es un intento de salida a la zona de confort, pero de una patada en el culo. Esta es la no sé cuánta vez que intento grabar el primer episodio. Llevo casi 10 días intentando grabarlo, pero siempre había algo que lo posponía. De hecho, el primer trozo es simplemente la introducción, creo que la he grabado unas 15 veces. Pero ya está avanzado, ya está arrancado y vamos a por ello. Mi intención en este podcast es pues contaros toda mi aventura en este proceso, pero todo, contaros el día a día, qué estoy aprendiendo, qué veo que he cometido un error, dónde estoy pegándome de patadas, qué me está costando, cuáles son mis miedos, en qué estoy acertando, básicamente todo lo que me pase sin guardarme nada para mí. Insisto, todo lo que veo por ahí es gente que lo hace todo perfecto, todo le sale genial y todo va perfecto. Pero seguro que más de un día han estado pensando que qué hacían aquí, que cómo se van a dar la vida. Y yo quiero un poco, pues, que me acompañáis en este viaje y que si puedo ayudar a alguien que esté en una situación parecida a no cometer los mismos errores que he cometido, si alguien puede ayudar, le puede servir este podcast para que mejore su vida a corto, medio o largo plazo, pues para mí será un tiempo más que bien aprovechado. La verdad es que grabo este podcast sin saber muy bien cuál va a ser el final de la historia. No sé si dentro de 6 meses, 8 meses, 10 meses voy a estar trabajando para una empresa haciendo justo lo que ahora digo que no quiero hacer, o si dentro de 6 meses voy a ser un emprendedor millonario que he dado con la tecla y esté viviendo en las Bahamas, o lo más probable es que esté siguiendo intentándolo. Pero como no sé ¿qué va a pasar? Pues lo único que os animo es a que me acompañéis y a que descubráis conmigo cuál va a ser el final de esta historia, que espero que sea feliz y que acabe bien. Muchas gracias por haber escuchado, espero que haya al menos alguien ahí detrás del micrófono. Y nada más, si quieres contactar conmigo, mi Twitter es IR10, IRRE de España 10. Puedes visitar la página web del podcast, que es reinventarsepodcast.com y ahí puedes dejar los comentarios de este capítulo. Y si te gusta el podcast, pues ya sabes, como dicen todos los podcasters, reseñas en iTunes, me ayudará a que alguien más lo conozca. Y si crees que esto le puede interesar a alguien, pues por favor, recomiéndale y ya sabes. Otra cosa, si quieres que me puedes ayudar en cualquier cosa, pues estaré más que abierto a cualquier ayuda. Pues nada, nos vemos, espero que pronto, en el siguiente episodio, que espero que no tarde más de una semana en salir. Un saludo y muchas gracias por escucharme. Hasta luego.